hoy no estoy bien. Sin tu amor me falta todo. Y escucho aquí a mi corazón llorando solo. Sabes que me estoy muriendo por ti y me sangra el alma. Es que este sufrimiento sin ti no vale nada. Y existe la razón por qué que mis sentimientos mueren de pena. Y si no estás aquí, sin tu amor vivirás en mí la tristeza. Es que me siento solo cada vez que pienso en ella, cada vez que miro el cielo y veo las estrellas. Esto no es pasajero. ¿Sabés lo que te digo? ¡Estilo! Sabes que me estoy muriendo por ti y me sangra el alma. Es que este sufrimiento sin ti no vale nada. Ah!